Un poema esconde algún secreto. Un secreto se esconde en la poesía. Quizá una sencilla nadería o un algo de muchísimo respeto. Y siempre lo ha de haber. Yo no podría escribirte ni un módico cuarteto sin un motivo nítido y concreto que plasme en el papel la sintonía. Así que está en tu mano y me remito a esperar tu mirada como un rito que me haga navegar, ávido, inquieto. Entonces será fácil ese reto de ponerme a escribir como un bendito un soneto después de este soneto. Así que está en tu mano y me remito a esperar tu mirada como un rito que me haga navegar, ávido, inquieto. Entonces será fácil este reto de ponerme a escribir como un bendito un soneto después de este soneto.